Hoy día 15 de noviembre, en el contexto de la marcha por la salud que organizaron funcionarios, funcionarias, usuarios y usuarias de la salud, ¿por qué seguimos luchando? Bueno, nosotros tenemos en este momento como los pañuelos sobre el aborto, porque claro, reconocemos que es un derecho, ¿cierto?, de todas las mujeres tener como decisión sobre nuestra maternidad, es decir, que la maternidad no sea obligada ni sea impuesta, sino que sea decidida, que sea con cada mujer sabiendo que, o sea, cada mujer sabe la situación en la que está, sabe en qué momento quiere ejercer algo tan importante como lo es, ¿cierto?, tener un hijo, ¿cierto?, y criarlo también. Por lo tanto, nosotros estamos como aquí dando la lucha también por este tema, para que no se olvide tampoco que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito, para que sea para todas las mujeres, no solamente para las que tienen mayor ingreso ni para las que tienen las condiciones para hacerlo a lo mejor en una clínica privada, ¿cierto?, sino que todas, desde la que tiene menor ingreso a las que tiene más ingresos, todas por igual tengan este mismo derecho y poder decidir sobre su maternidad. ¿Agregar? Nosotras no somos incubadoras, nosotras somos mujeres que tenemos derecho sobre nuestros cuerpos, y es por eso que creemos que el aborto tiene que ser libre, seguro y gratuito para todas. Como dice mi compañera, para todas, no solo para las que tienen altos ingresos y pueden costearse una supuesta apendicitis y abortar. Bueno, también seguimos luchando porque, a pesar de que nos hicieron una promesa de una nueva constitución, esta nueva constitución debe ser desde las bases, desde el pueblo, que el pueblo elija qué es lo que quiere y cómo armarla. No que se arme dentro de cuatro paredes en un acuerdo entre los partidos políticos y que se limpien las manos o saquen de ellos la riqueza que es del pueblo. Bueno, también agregando eso, la lucha también hay que verla de una forma en todos los sentidos. Por ejemplo, nosotros también tenemos que aprender de que no tenemos que seguir apoyando a las grandes empresas, porque al final son las que no meten el dedo en el ojo. Tenemos que también empezar a apoyar a los mini emprendedores de pequeños locales, que para que así que también podamos dejarle en claro a las grandes industrias de que no estamos a favor de su forma de aprovecharse del pueblo. Generar una otra economía. Claro. Bueno, chiquillos, que estén muy bien y que lleguen bien a su casita.